Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí para hablar de los derechos humanos y de la tierra. Creo que esta reunión es muy interesante porque se va a hablar tanto de territorios como de luchas por ellos y también de la tierra, por cómo se está luchando a través de los movimientos vecinales por un espacio natural para darle derechos. Y creo que la gente que estamos aquí y que hemos cogido como panelistas son importantes para que nos cuenten sus historias, sus movimientos. Y aparte de eso, me consta que hay gente también que no está en la mesa, pero que también puede aportar muchísimas cosas. Empezamos por Vilma Reyes. Vilma, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Bilba se nos está conectando desde Chile, acaba de venir de la COP y ella es representante de pueblos originarios a través de la Minga Indígena. ¿Puedes presentarte si me falta algo más? Y Bueno, bueno, cuéntame. Mari Mari Compuché, Icheta Vilma Reyes Huelupe. LOF, Asociación Calaucan de San Antonio, Warriameo, Minga Indígena Chile, Tamirruca, Valparaíso, Warriameo. Bueno, yo soy Vilma Reyes Huelupe, dirigente indígena mapuche de Chile, de la quinta región. Mi LOF familiar está en San Antonio, Puerto San Antonio, quinta región, y también participo en la Minga Indígena Chile, que es a nivel internacional. Les darle las gracias a Mari Carmen por la invitación. Y espero compartir nuestras preocupaciones sobre derechos humanos y derechos indígenas de los territorios. Santo. Pues a raíz de lo que has explicado, me gustaría saber cómo se vulneran esos derechos humanos y de la tierra en tu territorio. Bueno, yo podría hablar desde el movimiento local, de donde yo estoy viviendo, cómo se vulneran los derechos humanos, los derechos de la tierra. En este territorio donde yo me encuentro, que es la quinta región de Chile, Valparaíso, San Antonio, estamos en este momento las comunidades indígenas en defensa sobre una empresa extractivista portuaria que presentó un proyecto a largo plazo de 14, 15 años más o menos, y que este proyecto atenta contra el medio ambiente y sobre todo con los derechos de los pueblos indígenas. Y les voy a explicar a continuación el porqué. Este proyecto, que es una expansión portuaria, quiere cerrar una playa, quiere cerrar el acceso a la playa donde nosotros, los pueblos originarios, realizamos nuestra ceremonia espiritual, por una parte. Después, dentro de su proyecto, está tapar con cemento unos humedales que están cerca de esa playa, donde se desarrolla la vida silvestre, la fauna, la flora. También hay un espacio donde van a cortar árboles nativos, ¿ya? Y desde lo macro, a nivel nacional, podríamos decir que el Estado no reconozca a los pueblos originarios, ya es un atentado contra los derechos humanos. Entonces, estamos en este movimiento territorial en defensa de nuestro territorio, de nuestra Ñuquemapu, contra una tremenda empresa portuaria, donde están millones de dólares involucrados y nosotros desde los que estamos aquí haciendo resistencia. Eso podría contarle por lo menos lo que está pasando en nuestro territorio, Valparaíso, San Antonio. Muchas gracias, Vilma, por ser tan concisa y ponernos en el contexto. Adelis, ¿estás por ahí? A todos. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, Arelis. Hola, Mari Carmen, y hola a Hola. todas y todos. Gracias por la invitación. De nada a ti. Me gustaría presentarte un poquito. Simplemente Arelis pertenece a la Asociación Africanas por el Mundo y me gustaría que como tú, como Vilma, pues te presentes un poco más. Y luego nos comentes eso, cómo se están vulnerando los derechos humanos y de la tierra según tu perspectiva de Africanas por el Mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy una mujer negra afrodescendiente de origen africano. Pues todos sabemos que a partir de los procesos de colonización ha existido una diáspora. Entonces, los que hemos nacido, las que hemos nacido en territorios de Latinoamérica, nuestros ancestros han mantenido las costumbres, los valores y la cultura que compartimos como similitud con las poblaciones del continente africano. Soy abogada, activista por los derechos humanos y de diferentes poblaciones vulnerables, que acá generalmente se habla de los excluidos, ¿no? De las poblaciones en riesgo de exclusión. Yo les voy a decir un panorama un poco amplio, y cuando yo digo que soy una mujer negra, afrodescendiente, de origen africano, es precisamente porque todos estos territorios, a partir del proceso de la abolición de la esclavitud, quedaron totalmente excluidos de las políticas sociales y estatales. ¿Ya? Entonces, vemos que todos los decretos que se hicieron para abolir la esclavitud dejan a los esclavistas en calidad de personas a las que hay que indemnizarlas. O sea, el Estado termina indemnizando a los esclavistas y esto obviamente ha perjudicado a las poblaciones negras que ocupan estos territorios periféricos. Por eso vemos que en estos territorios es donde más hay concentración de conflicto armado, tanto en África como en Latinoamérica. El tema del extractivismo, producto de un capitalismo salvaje que afecta a los derechos humanos, el tema también de muchas multinacionales que han ingresado a estos territorios a hacer un proceso de colonización y de afectación de los derechos humanos, y que claro, la guerra como tal, las bombas y los ríos que también a veces amanecen con cabezas y con mucha sangre de personas, de seres humanos que matan, de víctimas, todo esto afecta e impacta al medio ambiente. Entonces hay que mirar también ese panorama que generalmente aquí desde España o desde Europa no se ve, y lo que vivimos en todos estos territorios es todos los días tener que saber que aparecen cuerpos en los ríos o como acá que también están en los mares. Y también es que creo que tenemos que mirar ese impacto también de esos cementerios marítimos que tenemos. La violencia sexual, los cuerpos que son utilizados como arma de guerra y además la desescolarización que se produce también con los niños indígenas y los niños afrodescendientes. Creo que inicialmente podríamos decir que además del proceso de la deforestación y de todas estas formas productivas donde se desafortunadamente se alimenta más a las máquinas que no buscar de pronto garantizar la soberanía alimentaria para los humanos, hace que nos afecte directamente derechos colectivos y derechos humanos. Y bueno, creo que iría en contravía de un proverbio muy africano que habla sobre toda una vida humana es una vida. Y en ese sentido somos cuerpos sintientes y creo que necesitamos que ese derecho se mantenga estable. Y en la forma en que nosotros nos modifiquemos en buenas prácticas, creo que la tierra va a poder moverse positivamente. Gracias. Muchas gracias, Arelis. Volveremos, ya sabes que hay una segunda ronda y bueno, ahora volveremos a ti otra vez, ¿vale? Bueno, ahora está Pedro Serrano. ¿Estás ahí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Bueno, Pedro Serrano pertenece a la Marea Azul y a la plataforma para la privatización del canal de Isabel II. Es de aquí, de España, y me gustaría que nos hablaras lo mismo que ellos, cómo se estaban vulnerando los derechos humanos y los de la tierra y los del territorio, en concreto aquí en Europa, según tu plataforma. Sí, bueno, decir que a nivel global hay 2.200.000 personas que no tienen acceso al agua y casi 4.200 millones que no tienen un saneamiento básico imprescindible, ¿no? Eso en España se ve reflejado en los asentamientos informales de ciudades que están a lo largo de todo el territorio. Aquí en Madrid, por ejemplo, La Cañada. En asentamientos de personas, de trabajadores y trabajadoras temporeras del campo, que ha habido casos también en los que se ha visto claramente que se conculca el derecho humano al agua, no tienen abastecimiento, ni saneamiento, ni nada. Y luego, de una manera muy notable en las ciudades, en los casos de personas que por vulnerabilidad social viven en la calle incluso, o por desahucios se han visto obligadas a ocupar edificios, generalmente edificios de bancos y de fondos de inversión, fondos buitre, que teniendo como tenían en origen agua, abastecimiento y saneamiento, pues se lo han cortado para forzar su salida, ¿no? Con lo cual es una conculcación clara del derecho humano y que se ha visto agravada con la pandemia, en el sentido de que ha entrado mucha más gente en exclusión social por la crisis económica y luego, por una de las medidas que han tomado, que ha sido cerrar los grifos, o sea, cerrar las fuentes, que es el lugar donde desgraciadamente se abastece un núcleo importante de población de emergencia habitacional, ¿no? Luego decir que esto se ha parado un poco con los decretos que contemplaban el escudo social y que gracias a la presión social también de los grupos, de las organizaciones sociales, que hemos estado presionando al gobierno para que cada vez que decaía se prorrogara con un gran esfuerzo y con un retardo consideramos innecesario y destacar también que para marcar diferencias que dentro de los operadores de agua pública del ciclo urbano del agua, los públicos, salvando el canal, que es una cosa mixta, aunque sea pública, no actúa como tal, pero bueno, los públicos han mostrado toda la disposición y han puesto todo su esfuerzo en favorecer el escudo social y proteger a las familias, y los privados, las AEAS y AGA, que son asociaciones de operadores públicos y privados, controlados por los privados, fundamentalmente las dos multinacionales que operan aquí, que son Agbar, Suez y Aqualia, pues estas se quejaban, presionaban al gobierno para que se levantara el escudo social por el perjuicio que les estaba ocasionando, ¿no? Entonces eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Y luego hay otras, hay, llevando ya la cosa, una cosa que puede parecer menos importante, pero que también lo es, los derechos humanos tienen que ser progresivos y en ese sentido consideramos que aquí se para con que abriendo el grifo salga agua, ¿no? Y en cambio hay un montón de necesidades de fuentes públicas y de saneamiento para personas que viven en la calle o que trabajan en la calle, de manera que haya retretes, baños y para el aseo de todas las personas que no pueden acceder de otra manera y por tanto debe de incorporarse a las ciudades, a los espacios públicos y comunes. Y bueno, ya hay muchas cosas que decir, pero ya igual hay ocasión más tarde. Gracias. Gracias a ti. Javier, te daré la palabra luego cuando sean las intervenciones. Vamos a primero a hablar todos y hay una segunda pregunta para todos los de la mesa y luego ya se entrará en el debate, ¿vale? Esa va a ser la temática, vamos, va a ser la forma de funcionar para podernos ponernos todos en contexto, ¿vale? Gracias. Bueno, pues el siguiente miembro de la mesa es Pedro Macanas Valverde, él representa a la plataforma por dar personalidad jurídica a la ILP, al mar menor. Y entonces, pues nada, Pedro, te toca. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, que me siento muy honrado de estar con este panel de expertos, y, bueno, todos, incluyendo especialmente a la compañera Mapuche, que la fama de este pueblo ha trascendido fronteras y nos ha llegado aquí la lucha que están llevando a cabo. Bueno, soy Pedro Macaná, soy promotor, uno de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al mar menor y su cuenca, investigador de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia y jurista ambiental. Entonces, lo que vengo a plantear aquí, ¿cuál es la situación del mar menor? El mar menor es un territorio, pues, que está sufriendo bastante en la actualidad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en él? Pues con la excusa de la alimentación, de dotar a la gente de alimentos y demás, de cualquier manera, el agroextractivismo, agricultura intensiva y también la ganadería intensiva han invadido este territorio que era tradicionalmente de secano, ¿no? Y entonces no solamente han puesto en marcha el riego, sino un riego muy fuerte, muy intensivo, con varias cosechas al año y demás, y que eso ha sido especialmente difícil y especialmente dañino en esta zona que es muy vulnerable, porque cuenta con un acuífero que va a desembocar directamente en un mar muy especial, muy salado, que es el mar menor. Esto pues ha ocasionado que en distintas ocasiones se haya producido una eutrofización o sopa verde que no ha dejado en vivir a los animales, las plantas y otros seres marinos. Desde el año 2016 murieron 3 toneladas de peces en 2019, y después en 2021 hemos vuelto a tener otro episodio de anosia de peces y otros seres marinos. Con esta vez con mucha mayor cantidad de peces, se calcula 21 toneladas aproximadamente. Entonces, esto ha traído una ruina al mar menor, ha violado también distintos derechos, como es la salud de las personas. Por ejemplo, el 37% de los niños han sufrido algún daño en su salud debido a esta situación de los niños de la zona. Y todo esto ha ocasionado lo que podemos denominar un ecocidio. Un ecocidio que sería un ataque sistemático a la totalidad, precisamente de un ecosistema o a una gran parte de él. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos con este agroextractivismo, en el cual pues también sufre el derecho de reunión. Pues sabéis que tenemos aquí en España un gran problema de un Estado, unas leyes hiperpoliciales, ¿no? También la libertad de expresión, que está controlada en algunas ocasiones por fundaciones y lobbies de este agroextractivismo. Y bueno, principalmente los problemas que tenemos son pues, un daño muy grande a los derechos humanos, a la salud, un gran ecocidio y eso, un intento de imponer el agroextractivismo. Muchas gracias, Pedro. Ahora seguiremos viendo cuál es la segunda parte, que bueno, que voy a hacer a todos los ponentes la misma pregunta, y es cómo podríamos hacer para evitar esa vulneración que cada uno de vosotros ha manifestado dentro de vuestra problemática. Vilma, comienzas tú, por favor. Bueno, primero que nada quiero aprovechar la instancia y saludar a nuestro amigo de Jan Lasker Ojos de Mar, con quienes tenemos una alianza en la defensa de nuestro territorio ante esta invasión y vulneración de los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Y ante tu pregunta, yo quisiera que se dieran espacios de valorización de la historia mapuche y de los pueblos originarios, para que todas las personas puedan reflexionar de un pensamiento anticolonial sobre la historia del activismo político mapuche que existe en Chile ya más de 500 años. Y como segunda, para evitar estas vulneraciones, tenemos las esperanzas puestas en la nueva constitución que hoy día se está llevando en Chile, a partir del 4 de julio del 2021. ¿Ya? Y donde dentro de esa constitución tenemos como la presidenta de la constitución una hermana mapuche, Elisa Loncón, y tenemos toda la esperanza de que el Estado de Chile declare una nación plurinacional, donde todas las naciones puedan ejercer sus derechos sociales, económicos, culturales, bajo su propia cosmovisión. Tenemos que tener claro también que este proceso tiene un plazo de 9 a 12 meses, en el cual están trabajando arduamente 17 escaños reservados de pueblo originario, donde se están viendo justamente las problemáticas que tenemos los pueblos originarios, en especial el pueblo mapuche, que ha estado siempre presente por más de 500 años. Tenemos comisiones de pueblos originarios que en este momento se están trabajando en esta nueva constitución, como por ejemplo las normas generales y principios de la participación de la consulta indígena. Hoy en día nosotros en nuestro territorio nos encontramos en consulta indígena, donde tiene un proceso, donde son etapas, y eso se puede demorar incluso hasta 6 meses. Y donde esa consulta indígena ni siquiera va a pesar sobre lo que se va a tomar en consideración, ni siquiera es concluyente. Por lo tanto, estamos pidiendo que cuando tengamos participación sea realmente aportiva a lo que se está conversando. También hay órganos de participación, consulta indígena sobre el medio ambiente, sobre los derechos a la naturaleza, sobre los bienes naturales común y sobre el modelo económico. También hay otra comisión que está trabajando donde habla de los derechos de los pueblos indígenas y de la plurinacionalidad. Yo creo que cuando podamos sacar este proyecto que nace desde la población, desde la gente, desde las comunidades, vamos a ver recién los pueblos originarios, vamos a estar en esa nueva constitución y poder nosotros ejercer todos los derechos, como el convenio 169, la declaración de los derechos de pueblos originarios de Naciones Unidas, los vamos a poder ejercer. Tenemos esa esperanza puesta ahí y yo creo que vamos a ir avanzando. Después de 500 años de lucha del pueblo mapuche, estamos dando muy pequeños pasos, pero yo creo que aquí vamos a dar un salto cualitativo de avance. Así que tenemos toda nuestra esperanza puesta ahí en nuestros hermanos que están trabajando sobre política en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, en cuanto a los derechos colectivos y derechos de cada una de las personas. Gracias. Muchas gracias a ti, Vilma. Ya sabes dónde estamos y espero que entre todos podamos hacer que todos vuestros intereses se puedan ir para adelante. Ya sabes que puedes contar con nosotros y espero que con todos los que estamos aquí, ¿vale? Muchas gracias, la agradezco. Bueno, ahora perdón, he cerrado el micro sin querer. Bueno, pues la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer para, qué podéis hacer, qué tenéis pensado hacer o qué podemos ayudarnos para que todas esas vulneraciones de derechos no se sigan produciendo? Bueno, creo que en primer lugar, cuando se habla de decolonizar, creo que muchos hemos estado escuchando en los últimos años la palabra decolonizar, deconstrucción y anticolonialismo, ¿no? Y con esto se refiere a que nosotros tenemos una historia antes de esos procesos de colonización y, por ejemplo, cuando hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue proclamada en 1948, vemos que en esa Carta Internacional también tiene muchos artículos que se recuperaron y que son actualmente Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO, está en la lista de la UNESCO, la Carta de Derechos de Malí. Entonces es importante porque esa carta nace en 1235 con el Imperio de Malí y habla precisamente de evitar los conflictos entre vecinos, habla de entendernos entre las clases sociales en esa época eran las edades, los jóvenes, los mayores, y se creaban líderes por cada grupo social. Y ese grupo social lo que hacía era recuperar todo el tema de la solidaridad. Y creo que es importante hablar de estos conceptos porque eso es lo que promueve ese amor que necesitamos para que respetemos nuestros derechos humanos. Luego, en 1987, nace la Carta Africana de Derechos Humanos, que se firma en un estado de África. Y hay un artículo muy interesante que dice: antes de hacer fuego en el campo, no mires hacia el suelo. Levanta la cabeza, la copa de los árboles para ver si llevan frutos o flores. Y es muy importante porque cuando hablamos de la deforestación y la desertización de la tierra, es pensar también en eso. ¿Qué tanto nosotros estamos viendo el tema del hiperconsumismo? Sí, y de esos modelos de desarrollo que se nos han venido planteando, donde el hiperconsumismo sería el último y sería el que nos garantiza que tengamos una alta calidad de vida, ¿cierto? O sea, supera incluso el concepto de la industrialización y es un concepto totalmente opuesto a la sociedad tradicional de los modelos de desarrollo donde se promueve la agricultura y donde incluso ahorita hay estudios de grandes economistas africanos donde se demuestra que sí es posible mantener un desarrollo, una economía propia, una autonomía con la cosmovisión africana o con la cosmovisión indígena. Entonces es ver que estos modelos sí sirven, pero que también implica que nosotros desde nuestra mente deconstruyamos esos conceptos de hiperconsumismo que en realidad finalmente nos afectan nuestro diario vivir. Esto implica entender la sociedad de consumo, entender qué se nos está mostrando y a dónde se nos está llevando para que vayamos, para crear como formas de personas impulsivas a la hora de comprar y de comprar generalmente para votar, ¿sí? O usar para votar. Una de las cosas que estamos promoviendo es decolonizar la mente, recuperando la memoria colectiva, la tradición oral, todo lo que se nos ha enseñado, la medicina ancestral. Y de hecho se está haciendo actualmente en Latinoamérica y se está haciendo en poblaciones africanas, que de hecho ahorita se está haciendo unos intercambios interculturales donde viajan personas africanas o académicos o personas que están dedicadas allá en el territorio hasta Latinoamérica en sectores o en zonas de territorios donde la población es negra y se están intercambiando estas culturas para mantenerlas y para mantener una misma cosmovisión de desarrollo que produzca y que nos garantice una buena calidad de vida. Que no siempre esté asociada al cemento, sino que obviamente que haya una infraestructura, pero que también ese modelo de desarrollo local pueda aportar a la construcción de un país. Muchas gracias, Adey. Me parece muy interesante todo lo que has contado. Y espero que tengamos más momentos como este para que nos cuentes qué es lo que se está haciendo, cómo son los proyectos y todo esto, ¿no? Me encantaría conocerlo. Muchas gracias. Bueno, pues Pedro, te toca a ti la misma pregunta. Pedro Serrano. Sí. Bueno, nosotros entendemos que remunicipalización, es decir, desprivatización de los servicios de agua. ¿Por qué? Pues porque es imposible la consecución de derechos humanos con las empresas privadas. No tan contundente, pero muy claro, lo dijo el ex relator de la ONU, especial de la ONU sobre derechos humanos al agua y al saneamiento, Leo Heller, cuando, en su último informe, que decía que es muy difícil alcanzar los derechos humanos cuando las empresas privadas, lo que sus objetivos es la maximización de beneficios. Cuando estamos hablando además de un monopolio natural que no tiene competencia y luego con la opacidad que les caracteriza, pues no hay posibilidad de hacer un seguimiento, ¿no? Y luego además porque hay una diferencia, un desnivel en los poderes entre las grandes multinacionales que gestionan el agua y las corporaciones municipales o los organismos públicos, incluso por el tema de las leyes que hay comerciales, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible que se alcancen los derechos humanos con las... Bueno, por no decir imposible, que para nosotros lo es. Y otra de las cosas es que además los derechos humanos llevan uno de los criterios importantes también de los derechos humanos es la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Y en eso es imposible que las empresas privadas lo lleven a la práctica porque se caracterizan precisamente por su opacidad y no quieren, es imposible hablar con ellos de una participación activa por parte de la ciudadanía, por ejemplo. Nosotros tenemos en nuestra organización y en otras organizaciones del Estado, se está avanzando en la creación de unos observatorios del agua, observatorios ciudadanos del agua, en los que intervengan todos los actores y de alguna manera se pueda gestionar de una manera democrática y donde se ponga en primer lugar los derechos humanos al agua. En las empresas, cuando han empezado a hablar de derechos humanos al agua, es cuando han visto que hay un movimiento fuerte detrás reclamándolos, pero simplemente para rellenar sus papeles, con lo cual eso no es. Otra de las cosas que hacemos aquí es el tema que hablábamos antes de agua y saneamiento. Tenemos una campaña de agua y saneamiento de derechos humanos básicos para la vida, en la que estamos luchando porque las administraciones, los municipios, en nuestro caso, bueno, no, la Comunidad de Madrid, regule un mínimo vital de necesario para las necesidades básicas de beber, aseo, de cocina, higiene. Y esto que se está haciendo también a nivel nacional a través de la red de agua pública que tiene ámbito nacional, pues es uno de los aspectos que se está trabajando en esta campaña de agua. Otro aspecto es cambiar el reglamento de la empresa de abastecedora de aguas de la Comunidad de Madrid, que a pesar de ser pública, funciona de una manera mercantil, porque el tema efectivamente, antes estaba hablando de remunicipalización, de desprivatización. No vale solo con eso. O sea, el canal de Isabel II aquí ha sido caracterizado por un periodo largo de corrupción y es precisamente porque no tiene un modelo de gestión en el que haya participación, transparencia, rendición de cuentas. O sea, realmente implantar los derechos humanos supone todos estos temas, ¿no? Y para eso tienen que cambiar en la comunidad el reglamento, que es un reglamento en el que no lo contempla para nada. Otra de los objetivos que tenemos es el llevar a la calle, a todos los espacios públicos y los centros comunes, los lugares comunes, la calle y demás, pues el saneamiento, ¿no? Hay una campaña que en un momento dado os puedo dar más detalles, porque otra de las cosas es la concienciación ciudadana, ¿no? Otro de los aspectos que creemos que hay que trabajar, ¿no? Y en ese aspecto pues estamos ahí trabajando y si bien aquí en Madrid es complicado conseguir el mínimo vital, pues tenemos confianza de que la red de agua pública en la que estamos integrados también lo consiga a nivel estatal y de alguna manera pues que se vayan poniendo pozos, o sea, se vayan poniendo picas para mantener el derecho humano, para establecer el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Muchas gracias, muy, muy claro todo. Espero que sirva para otros territorios también lo que estás comentando, porque es importante. Bueno, Pedro, sí. Pedro Macanás. Sí, Pues lo primero es decir que nuestra temática está también bastante relacionada con el anterior ponente, porque nuestro problema es principalmente también relacionado con el agua. En este caso sería más bien con el agua que se utiliza en la agricultura y también todo tipo de tóxicos que con ella se mezclan, ¿no? Como pueden ser los nutrientes, pesticidas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las propuestas para intentar solucionar esta gravísima situación de ecocidio en la que se encuentra el Mar Menor? Pues bueno, es complicado aplicar únicamente los derechos humanos, no sería suficiente. Sería una visión antropológica, desde el punto de vista centrado en el hombre, pero como hemos comentado, se tendría que respetar el derecho a la salud, el derecho de reunión, el derecho de libertad de comunicación, etcétera, ¿no? Porque también se vierten muchos bulos por el oficialismo y demás, pero no, con eso no sería ni siquiera suficiente. Hemos tenido que, se ha buscado desde la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza y la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia, qué solución se podía encontrar para el Mar Menor, porque todas las figuras que tenía de los tratados internacionales, Tratado de Barcelona, Renatura 2000, etcétera, etcétera, un montón de figuras, no eran suficientes. Entonces se encontró a nivel mundial la figura más avanzada, esperemos que también sirva y está sirviendo en otros territorios, que es el de la personalidad jurídica. Sería reconocer al Mar Menor como si fuera una persona. No es una persona, pero tendría una serie de derechos, una carta de derechos que hemos elaborado en borrador, de forma que cuando, por ejemplo, se produzca un vertido agrícola que lleve nitratos, pues cualquier ciudadano podría acudir a los tribunales y solicitar a los jueces que se corte ese vertido. Cosa que actualmente pues, no lo están haciendo las administraciones públicas, por desgracia, porque tienen una pasividad pasmosa, por no denominarlo de otra manera. Entonces, la principal figura es la personalidad jurídica, que se ha extraído de otros territorios, principalmente de lo que sería América, lo que sería desde Canadá, los lagos entre Estados Unidos y Canadá, el río Atrato, también desde Asia, el río Ganges, el Wanganui, Nueva Zelanda, etc. Entonces, esta es la mayor figura de protección. Esta sería desde un punto de vista egocéntrico, es decir, biocéntrico, fijándonos en la propia naturaleza. Es decir, reconocemos al Mar Menor que tiene derecho a tener su forma de ser por él mismo. Es decir, no para nosotros coger y explotarlo desde un punto de vista mercantilista o, podemos decir, neoliberal y demás, ¿no? Entonces, ponemos una situación ya de igualdad entre lo que sería las entidades naturales como el Mar Menor, un río, una montaña, etcétera, con las empresas, que también se le reconoció a la personalidad jurídica hace muchos años, ¿no? Y también, bueno, históricamente hemos visto muchas situaciones en las que se ha ido reconociendo, como hemos comentado, a los esclavos, posteriormente se reconoció la personalidad jurídica, a las mujeres, y una de las últimas fue las entidades mercantiles, y en la actualidad se está reconociendo a las entidades naturales. Bueno, ¿qué más soluciones? Bueno, dentro de esa solución de la personalidad jurídica, ¿qué encontramos? Pues encontramos distintos organismos de gobernanza. Encontramos lo que serían los tutores, que serían las administraciones, que estarían coordinadas, ¿no? Como en la actualidad están totalmente descoordinadas y en un enfrentamiento un poco hasta incluso pueril. Tendríamos un comité científico independiente como el actual, que está totalmente desacreditado, en la cual la mayoría de los miembros se han salido de él, y tendría tres niveles, un nivel regional, un nivel nacional y otro internacional, para que todo estuviera controlado y se atuviera la ciencia, no como en la actualidad, que se deja pues bastante que desear. Y finalmente tendríamos, muy importante por el derecho de participación, las asambleas ciudadanas, que escucharían a este comité científico y le dirían a los gobiernos qué es lo que se va a hacer. Aparte de esto, también existirían unas figuras complementarias que esas se están estudiando y ponerlas en marcha, y que yo personalmente también he reclamado, como puede ser un defensor del medio ambiente. Sería una especie de defensor del pueblo, pero especializado en los temas de la naturaleza. Y también sería elegido por la Asamblea Ciudadana, y cuando no se le hiciera caso, pues se podría actuar de acuerdo con el delito de desobediencia. cosa que actualmente no sucede con el Defensor del Pueblo. Reclamamos también que haya juzgados ambientales especializados en estas cuestiones, con jueces que también estén especializados, sobre todo para que no ocurra como sucede en la actualidad. Por ejemplo, el día 28 tenemos una protesta porque se nos ha dicho que la solución del Mar Menor no es judicial, vamos, si no es judicial, ¿qué va a ser? Si se ha cometido algo tan terrible como es el ecocidio, y bueno, estamos viendo que hay un caso Topillo y demás que se está llevando a cabo, y principalmente contra empresas que presuntamente han soltado lo que serían nitratos al Mar Menor, pues no sé qué solución va a tener, aparte de otras que sean complementarias. Bueno, una muy importante también sería la derogación de la ley Mordaza para que nos podamos manifestar sin que se cometan injusticias y demás, que pueda haber cierto tipo de abusos, ¿no? Como alguno que yo he sufrido personalmente, y atropellos sin ningún tipo de causa. También la agroecología sería fundamental, la agricultura ecológica, para salir de esta agricultura industrial, que es la que lo ha estado empoceñando todo, que se aplique el principio de que el contamina paga, cosa que no sucede, no vemos tantas sanciones como deberían de haber, y todo al final acaba en los juzgados por la vía penal. Y principalmente el remarcar que también, al igual que al compañero, y ya tocando el tema que él también ha abordado, nos preocupa mucho también el tema del agua, el que se estén utilizando el agua que viene de otros ríos para derrocharla de esta manera y dañar el Mar Menor, que el agua se empiece a vender como embotellada, que empiece a cotizar en Wall Street. El agua es un derecho fundamental y debemos de respetarlo tanto para su uso, para beberlo, como para disfrutarlo, como ocurre con el Mar Menor. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que después de todas estas exposiciones, me gustaría primero que si alguno de los que son panelistas tiene algo que decir a los compañeros, y luego doy paso al resto de las personas. Vamos muy bien de tiempo, son las 7:20, tenemos todavía más de una hora, entonces me gustaría que, y gracias a todos por ser tan escuetos y haberos ajustado mucho a las preguntas que se os hizo. ¿Alguno de los cuatro tenéis algo que decir? ¿Sí? ¿Vilma? Sí, yo quisiera decir, a nombre de Minga Indígena, en la cual participo, que nosotros como pueblo originario de América Latina y del Caribe, queremos concientizar a las naciones para el cuidado del planeta, del que como pueblo originario hemos cuidado por siglos y seguimos en ese cuidado y seguimos en esa defensa. Queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un planeta sin contaminación. Y para ello debemos todos participar en eso. ¿Y cómo podemos participar? A través de la alimentación o de la agricultura ecológica, como dijo el panelista anterior. Cuidando el agua en todas sus formas, los ríos, los mares, los lagos. Cuidar el agua que hoy en día se desecha. Y también como ocurre en España, aquí también se le roba agua al río para las grandes plantaciones de palta o para las grandes construcciones. También la gente le roba el agua al río. La invasión de cultivos exóticos que tenemos, que ha secado poblaciones, ha secado lugares donde la gente tiene que tomar agua embotellada, como decía alguien por ahí, o simplemente los municipios llevan más tarde nunca agua a sus casas. Por lo tanto, este es un trabajo, lo invito, porque este es un trabajo de todos, no solamente nosotros como pueblo originario, de toda la población. Tenemos que cuidar nuestro planeta, que es el único que tenemos, y estamos en un peligro inminente. Muchas personas todavía no se dan cuenta de aquello. Nosotros hemos estado incidiendo en la COP, donde muchas veces no somos escuchados, y muchas veces tenemos que concientizar a la población, y eso es lo que estamos haciendo como Minga Indígena. Así que los dejo invitados para que nos sumemos a este cuidado del planeta. Todos podemos hacer algo desde donde nos toca, desde nuestros territorios, de nuestras casas, de nuestros amigos. Concienticemos el cuidado del planeta. Gracias. Muchas gracias, Vilma. Y en eso estamos. Tenemos que concienciarnos, así que vamos a hacer más webinarios de este tipo porque son súper importantes y evidentemente a mí me gustaría que hiciéramos una reunión multitudinaria aquí en Madrid en el que nos pudiéramos poner caras y pudiéramos hacer cosas aquí o donde sea, y si no, pues seguiremos con los webinarios. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, ¿tú? Sí, voy a complementar. Y es, bueno, yo creo que esta mesa es muy diversa, lo que me parece súper genial, que estemos personas de diferentes partes pudiendo compartir experiencias particulares. Pero también la invitación es que los derechos colectivos son derechos esenciales que nos competen a todos y por ende el ejercicio de la defensa del medio ambiente tiene que ser por parte de todos nosotros y nosotras los que estamos liderando diferentes procesos o que estamos buscando de alguna manera de construir ese pensamiento que generalmente se ha tornado de una manera individualista y que no nos deja ver las consecuencias de los actos. Se han implementado planes de recuperación de redes fluviales, de los ríos, de la tierra, del territorio, en muchos países, en Europa, en África, en todo el mundo. Se aplica, por ejemplo, proyectos de silvicultura, de agricultura urbana, de las huertas, de utilizar incluso maquinaria con tecnologías ancestrales, que eso lo vemos incluso en Estados Unidos, se ve también en Canadá. Y a pesar de toda esta recuperación que se está haciendo de la misma historia, de lo básico, desafortunadamente vemos cómo el desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado hace que la migración, que la gente tenga que emigrar de sus territorios, ¿sí? Y con eso estoy hablando de África y de América Latina. Y esto es un impacto muy fuerte que le causa a Europa o a países como Estados Unidos o Canadá, porque son las personas que llegan son personas que tienen unas prácticas o costumbres diferentes y se generan choques sociales, ¿cierto? Y eso también hace parte del medio ambiente, ¿sí? De la forma en como nosotros percibimos la tierra, cómo tenemos esa conexión con nuestra propia tierra, pero también ver cómo ese privilegio en países de primer mundo, que se le dice, de alguna forma da la espalda a los problemas que se están dando en África y en América Latina. Son problemas demasiadamente graves, que aquí desafortunadamente en Europa poco se muestran, pero la sangre es todo, la sangre que se derrama es todos los días. Muchas comunidades, como por ejemplo en Colombia, por ley, hay una ley que se llama la Ley 70 de 1993, que nace a partir de un artículo transitorio que se creó con la Constitución Política del 91. Esa ley es muy interesante porque crea una titulación específica para las comunidades negras que habitan en los territorios rurales, no en los urbanos. Y a partir de allí se hace una restitución de tierras, de esas mismas tierras baldías que ocupaban las personas, las poblaciones negras, antes de la esclavitud, ¿ya? Con lo cual se hace un reconocimiento ancestral, antropológico, etcétera, para poder hacer este planteamiento. Se crean consejos comunitarios en los territorios y esos consejos comunitarios hacen la defensa del medio ambiente y del territorio. Pero hoy se está viendo cómo esas personas, esos líderes que han venido defendiendo la tierra, que no se haga extractivismo salvaje, pues los matan. Entonces, son dos paralelos, son cuestiones que también hay que analizar porque también sucede, bueno, en África vemos que son países o gobernantes que están aliados con otro tipo de, con empresas multinacionales, pero en Colombia, por ejemplo, sí hay una ley que no la tienen otros países específicamente para defender esos territorios y aún así vemos cómo cada día el desplazamiento forzado se va incrementando y esto genera pobreza, porque genera pobreza, genera desigualdad. Y en la medida en cómo se incrementa la cooperación al desarrollo, también se incrementa la desigualdad. Entonces, tenemos que mirar cuál va a ser la forma o la estrategia que vamos a utilizar, más allá de lo que ya se está haciendo, de recuperar, de limpiar el agua, del saneamiento, mirar cómo podemos decolonizar la mente y cómo mejoramos nuestros hábitos de vida y bueno, y la filosofía del Ubuntu, que es el soy porque somos y la filosofía del buen vivir. Gracias. Mucha información y mucha maravilloso. Espero que a partir de esto podamos juntarnos y podamos revisar esa ley que has dicho, que pueda valer para otros territorios, que es súper importante, y que podamos hacer también visibilizar más el continente africano que no se está visibilizando como se debería. Me faltan dos personas en la mesa más. ¿Queréis hablar? ¿Algo más que decir? Pedro Serrano y Pedro Macanás, para enseguida dar paso a los que están aquí con nosotros. Y bueno, yo casi me espero a las preguntas que pueda haber. Y bueno, sí, desde luego estoy de acuerdo con lo que se ha comentado y en cierta medida, pues, bueno, en la medida en que pertenezco a Europa, me siento un poco responsable de que de pueblos donde realmente la organización social, en muchos casos, tiene niveles muy altos, incluso las constituciones, como la Constitución de Colombia, o temas de agua, de defensa del territorio, estén sometidos a esa presión, o sea, tengan esa dificultad para luchar por la defensa de sus territorios, que además se traduce en muertes, porque efectivamente aquí las multinacionales están más atadas, están más controladas, están más, pero luego las mismas multinacionales que aquí expolian, de alguna manera expolian, cuando van a territorios, pues a Sudamérica o África, el expolio además va acompañado de las prácticas más salvajes, ¿no? De asesinatos, y realmente ser activista allí es una heroicidad, ¿no? En eso tenemos suerte y bueno, pues habría que intentar ver de qué manera, luchando contra las multinacionales, desde aquí pues podemos colaborar a que alcancemos un mundo realmente donde funcione dentro de unos marcos de derechos humanos, ¿no? Imprescindibles para la vida de todas las personas, de todo el mundo, ¿no? Porque además las soluciones tienen que ser globales. O sea, mientras existan esos niveles de injusticia en otro lugar del mundo, aquí no se puede vivir de la misma manera, entre otras cosas por eso mismo, ¿no? Que van a suceder unos flujos migratorios de un lado a otro que van a crear nada más que violencia, recelos, cuando realmente es el mundo es algo en lo que estamos todos. Y ahora se ha visto con la pandemia que no basta con vacunar a las zonas ricas, sino que realmente las medidas son globales. O sea, estamos haciéndolo, mientras no veamos eso, pues estamos, yo creo, equivocándonos, ¿no? Pero está claro que hay unas élites que son las que no están dispuestas a ceder nada y tenemos que vernos todos en el mismo lado para realmente pararlas, ¿no? Bueno, nada más. Gracias, Pedro, por tus aportaciones. Pedro Macanás, por favor. Sí, yo quería muy, muy brevemente, aprovechando lo que han dicho los compañeros y compañeras, decir que el colonialismo no solamente es evidentemente económico, sino también tiene su parte cultural. Hemos visto que ciertos líderes en Europa, en España en concreto, están justificando esa colonización y cómo de alguna manera impunemente también están metiéndose con los pueblos indígenas con la excusa de una falsa historia negra. Todos los pueblos tienen una historia, pero lo que tenemos que hacer es responsables en la actualidad y defender a esos pueblos que son los que se están jugando la vida y la esencia en la actualidad, y la que están jugándose eso justamente por el medio ambiente de todos, como está ocurriendo en la Amazonía. Ellos están luchando por esas entidades naturales que al final nos benefician a toda la humanidad, ¿no? Entonces ellos lo que tratan, ciertos líderes principalmente, el desmontar esa reacción que puede haber para proteger el medio ambiente por parte de los pueblos originarios. Debemos de recordarles una cosa muy importante, que la tierra no es propiedad ni mía, ni tuya, ni de ellos, sobre todo que a ellos les gusta mucho la propiedad, sino es un legado que tenemos que dejar a nuestros hijos. Eso es muy importante, se lo remarquemos. Es algo prestado que tenemos que cuidar. Si no lo pensamos así, lo estamos haciendo mal. Así precisamente no es como piensan algunas empresas, por eso tenemos que tratarla bien corto. Debemos de tratar a la tierra no como una enemiga, como hacen esas corporaciones, sino como nuestra hermana. Porque al final, si yo maltrato la tierra, acabo destruyendo el mar como nos está sucediendo a nosotros. Por eso se deben de perseguir especialmente de una manera agravada lo que serían las lesiones o asesinatos por motivos ecológicos. En todas las legislaciones debería estar recogida esta agravante porque es un delito especialmente nauseabundo de odio, ¿no? De odio a la persona que tiene una idiosincrasia, una etnia o una forma de pensar respetuosa con el medio ambiente. Bueno, centrándonos en las soluciones que estamos poniendo en marcha para el Mar Menor, remarcar que nuestra ILP ha conseguido más de 600.000 firmas, ha sido una cosa histórica en Europa, por primera vez en Europa se pone en marcha algo similar. Tenemos más de 615.000 firmas reconocidas por la Oficina del Censo Electoral y la Junta Electoral Central, con lo cual ahora mismo está en la fase del Congreso de los Diputados. Pedimos a los diputados y senadores que sean responsables, que sean conscientes de la situación que tiene el Mar Menor y que aceleren su tramitación, igual que ha ocurrido con otras leyes ambientales. Lo pedimos desde aquí y como pueblo lo exigimos por el bien del medio ambiente y el Mar Menor. Y bueno, en la parte que estamos poniendo en marcha, también solicitamos que el 100% de la agricultura del Mar Menor sea ecológica por los motivos que hemos comentado anteriormente, porque prescinde principalmente de los nitratos, fosfatos y pesticidas que han destruido el Mar Menor, que las autoridades asuman sus responsabilidades y formen a los agricultores en la agricultura ecológica, que la promocionen y que no hagan esa dejación de funciones e irresponsabilidad que están ahora mismo demostrando. Y bueno, simplemente indicar que el tema del medio ambiente es tan fundamental que hasta lo hemos visto en el coronavirus, ¿no? Debemos de ser conscientes de que como no cuidemos el medio ambiente, de aquí a unos años, ya no solamente es que vayamos hacia una destrucción de la tierra, que eso es muy grave, vamos a una destrucción de la propia humanidad, que es algo muy importante a remarcar, no solamente de la que lo están destruyendo, sino de todos los demás que estamos intentando salvarla. Pues principalmente es lo que quería añadir. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Llevamos casi una hora, así que ahora convendría que hablaran los que os han estado escuchando y hagan preguntas, ¿vale? Entonces, lo que sí que me gustaría es que las preguntas que hicierais fueran muy concisas para dar más cabida a todo el mundo y van a ir contestando dependiendo de lo que vosotros queréis decir, a quién va dirigida o si queréis que todo el panel lo haga, ¿vale? A ver, Javier, fuiste de los primeros. Javier Cano, preséntate por favor y desconecta el micro. Preséntate y di cuál es tu pregunta y a quién va dirigida. Gracias. Hola, me presento a todos. Mi nombre es Javier Cano González. Soy español, nacido y embrutecido en Madrid, residente en La Coruña, donde hay abundante agua. Cuando tenía 25 años, fui a tener a mi hijo en Ibiza, a mi hijo Adán, le puse de nombre, y me vino una visión, una misión desde arriba, queréis llamarlo espiritual, a mi corazón. Algo me dijo: Javier, has sido un hippie, ahora te toca hacer casitas redondas. Entonces yo de las casas redondas desemboqué en la permacultura. La permacultura está siendo censurada desde hace muchas décadas. Conocí un libro, que también es cabecera mía, que se llama Proyecto Salvar la Tierra. En ella, niños de todo el mundo hicieron trabajos en las escuelas hasta 18 años e identificaron los problemas y dieron con las soluciones. Un mundo con demasiado armamento, con demasiadas infecciones como entonces el SIDA, con desertización en África y en muchos continentes, que como dice Areli, pues la población se ve necesitada de desplazarse. Sabemos, estos niños, hasta 18 años, en Naciones Unidas se les iba a dejar hablar una hora. La policía de la ONU apenas que leyeron su discurso, que era: los países empobrecidos durante siglos han sido saqueados y desposeídos, y nos costaría muy poco de cara a las futuras generaciones recuperar esos desiertos, recuperarles, devolver lo que ha sido robado. Entonces la policía de la ONU les empujó, digamos, yo digo, les invitó amablemente, irónicamente, a abandonar el estrado, y se reunió con ellos en Petit Comité Al Gore, que iba para vicepresidente con Bill Clinton. Entonces, la permacultura, por ejemplo, aquí en España, le digo a Pedro del Mar Menor, desde hace muchos años que el Colegio Oficial de Biólogos dijo que el agua, para tratarla, el agua residual, hay que tratarla con sistemas naturales, de lagunaje, de lenteja de agua, de carrizo, de plantas que ya ellas de por sí depuran, pero al sistema le gustan las depuradoras de cemento. Decirle a Areli también que, aparte de cemento, en África se podrían hacer casas de tierra y de cal, que son eternas. La cal reduce la huella ecológica y no es el cemento. El cemento lo inventaron, fue un invento para construir Nueva York y ciudades, grandes ciudades, porque fragua muy rápido. El mortero romano de toda la vida era una de cal y otra de arena. Empecemos por el hábitat. La gente necesita vivienda digna. Luego, a Vilma, te diría que yo he escuchado también que en Perú y en muchos países, por ley, te impedían recoger el agua de lluvia. Luego, me parece un crimen. O sea, ¿cómo tú no puedes recoger el agua que cae en tu tejado? Entonces, creo que es una cosa internacional, es una cosa a nivel mundial. Eso sí, hay una red mundial de ecoaldeas, están por todos los continentes. La permacultura desembocó en este movimiento, llegamos de gente que siempre ha creído en volver a la tierra, y entonces todo el desarrollo se basa en la sostenibilidad, en hacerte un hábitat bioclimático, en captar el agua de lluvia, en captar el agua. Vemos todos los años en este país, por ejemplo, yo es en el que vivo, que hay inundaciones, que cuando vienen las lluvias, los ríos se desbordan y no podemos contener todo ese agua que cae en invierno. No sabemos retenerlo para el verano. Culturas ancestrales, Vilma lo tiene que saber, incas, mayas, aztecas, han reservado ese agua, y en otras culturas de la India y de... tenían una verdadera civilización basada, Petra, en fin, 20.000 ejemplos, que tenían como cultura una consideración de esos elementos básicos, como es el agua, el aire limpio. La Organización Mundial de la Salud también habla de eso. Entonces, no es mi pregunta, creo, por ejemplo, la permacultura está siendo denostada cuando es una de las soluciones. Ya hace años este señor Bill Mollison, David Holmgren, Fukuoka crearon este movimiento. Pues os invito a investigar. Se ha desembocado en un movimiento global de ecoaldeas. Hay proyectos en África y en India para las cuencas fluviales, llevar el agua canalizada por una línea topográfica para crear reservas de agua, porque, claro, el ser humano o trabaja en colaboración con la naturaleza, que es nuestra madre y nos lo ha dado todo, o estamos, como nos dirían, como cortando la rama que nos sustenta. Estamos cerrando la rama del árbol en la que... pero realmente estamos echando la culpa. Cuando os digo, niños de hasta 18 años dijeron, las soluciones van que desde las asambleas de barrio, de barrios, de comunidades, de grupos pequeños, le pasan la información a los ayuntamientos. Los ayuntamientos están corruptos. Pedro Serra, cariño, yo trabajé para la Concejalía de Limpieza Urbana y no hay delitos ambientales. Las Koplovich se llevan agua del Valle de Pilar por canalizaciones que han hecho clandestinamente. Te puedo decir mogollón de delitos ambientales que hace el propio Ayuntamiento de Madrid con el tema de los barrenderos. Roban coches abandonados de la calle, presumiblemente abandonados, y luego venden piezas. En fin, es que agotaría el tiempo. De verdad, la política y las empresas multinacionales, Javier, son las que están saqueando el planeta. Entonces, o nos juntamos todos los seres humanos en una sola plataforma en la que defendemos esto holísticamente, que ya lo trataron estos chavales hasta 18 años en el libro, que no lo encontraréis, porque se llama Proyecto Salvar la Tierra, y en, realmente hay un capítulo en el que dibuja a unos chavales así, con una mascarilla, y pone la juventud amordazada en río. Luego se dejó hablar a Seven Suzuki, una niña que hablaba de las extinciones de especies, animales, y de que estamos agotando los ecosistemas, pero realmente no se dejó hablar a los mayores. Entonces, Javier, me parece súper interesante lo que estás diciendo, pero llevas 10 minutos hablando. Vale, no es por cortarte. Has dicho muchísima información. Me gustaría, si ese libro lo tienes, lo escanees y lo ponemos en circulación en la red de plataformas, lo ponemos en el PAD para que todo el mundo lo vea. Y mira, estoy contigo, hay que hacer una asamblea mundial de solidaridad y de, mira, todo, de toda la gente. Entonces, me gustaría que eso lo hicieras, ¿vale? Aquí en el chat hay gente que también está poniendo bastantes de estos enlaces a temas de permacultura que son muy interesantes. Entonces, yo eso lo estoy recogiendo y también lo vamos a poner en el PAD, o sea que te animo a que me lo mandes y vale, lo ponemos en el PAD de Confluencias. ¿Tienes alguna pregunta muy concreta para alguno de los ponentes? No, responderte. Yo no dispongo de ese libro. Yo soy una persona que, precisamente porque llevo 35 años luchando por estas cosas, me veo muy empobrecido. Ese libro lo tengo en casa de unos amigos en el Valle del Tietar y no sé cómo conseguirlo. Yo estoy empobrecido, estoy solicitando ingreso mínimo vital, que no me ha sido concedido, pero están dando 87 dólares euros al mes, con lo cual estoy cuidando a una amiga y no tengo el libro. Os digo que es difícil encontrarlo porque yo lo he buscado por internet y no lo hay. Bueno, pero realmente, si lo tienen tus amigos, lo que puedes hacer es darnos a nosotras quien lo tiene, y yo lo que hacemos es buscarlo. Me preguntan otra vez que cómo se llama el libro. Dinos el nombre concreto porque me lo están pidiendo. Es de la UNESCO y se llama Proyecto Salvar la Tierra, y es hecho por colegios de niños de todo el mundo, desde a partir de 5 o 6 años. Hay unas frases preciosas de niños que tienen esperanzas. Niños de Alemania, de Indonesia, de África, de todas partes del mundo. Llegaron a las conclusiones. Proyecto Salvar la Tierra. Y lo editó la UNESCO. Pues genial. Pues muchas gracias por tu aportación. Y ya está puesto en el chat. Lo acabo de poner para que como somos una aldea global ahora mismo, que estamos de muchos países, pues espero que lo busquen y a ver si entre todos lo encontramos. Vale, voy a dejar mi correo electrónico ahí para que me mandéis la información para poder yo coger y poner todo eso en el PAP de Confluencias Colectivos y de la Plataforma de Derechos Humanos, si os parece bien, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Tiene que hablar Patricia, ¿vale? Hasta luego. Patricia Córdoba, por favor, te toca. Patricia, ¿el micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, les cuento. Arelis, hola Arelis, unas preguntas sobre la ley 70 de 1993. Yo estoy ubicada en Colombia, en una región muy, muy especial, que es el departamento del Chocó. El departamento del Chocó, el 68% de sus habitantes son población negra, afrocolombiana y raizal. El 29.7% es población indígena. Y el resto son mestizos, hay una cantidad de mezclas, pues el resto de la población. Soy psicóloga, investigadora de suicidio, porque considero que el suicidio es una muerte evitable. Y asesoré a la Organización Panamericana de la Salud, Colombia, en el tema de las conductas suicidas frente a la prevención, atención y posvención de la misma. Hicimos unas mesas regionales para mirar la situación de suicidio en el territorio colombiano, porque llamaba mucho la atención el alto índice de suicidio que está ocurriendo en Colombia, que estaba ocurriendo en ese momento en Colombia, disminuyó en unos años y está otra vez a partir del 2020. Aludimos que puede ser el tema de la pandemia, pero bueno. La pregunta es, Arelis, nosotros tenemos una ley, que es la ley 70, que tiene que ver con comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y para preservar la dignidad del pueblo negro y para salvaguardar las tierras y todos esos saberes ancestrales de nuestras poblaciones, de nuestros territorios. La muerte de población indígena en Colombia está realmente desbordada, tú lo sabes. En el departamento del Chocó tenemos un problema bien grande, me conmuevo muchísimo porque es muy fuerte lo que está pasando en Chocó. Han muerto el último mes 11 niños indígenas por desnutrición. Esto es inconcebible, porque no pueden ejercer su derecho a su pan coger. El pan coger es poder sembrar o recoger sus sembradíos, bien sea su plátano, su yuca, y pescar. ¿Por qué no pueden pescar? Porque resulta que las aguas que tenemos, el río en el Chocó, el río más caudaloso del mundo, que es el río Atarato, está contaminado por las minas, por la extracción de oro y metales preciosos. Estamos en una tierra supremamente rica, pero la gente se muere literalmente de desnutrición. Aparte de eso, tenemos también la desmembración de la gente de su territorio. Yo lo he denominado desmembración, no desplazamiento, porque el desplazamiento es poco para lo que se le puede decir a cuando se le expulsa a la gente de su territorio. Es desmembrar una familia, es un maltrato en todas las expresiones más hostil que pueden haber en este mundo. Tenemos desmembraciones de los pueblos, hay hostigamiento. En el año 2003 hubo una masacre, han habido muchas masacres, pero una de las que el mundo no se puede olvidar es la masacre de Bujayá, donde se enfrentaron fuerzas armadas de la FARC ilícita y fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, estamos en un maremando de situación como sin salida. En Colombia es uno de los países, o Colombia es uno de los países con más leyes del mundo. Nosotros tenemos su ley, que es la ley 70, y los indígenas también tienen sus leyes y tienen un documento supremamente valioso, que es el documento 00, la resolución 005, que más o menos es de 2002, más o menos, si no estoy mal, voy a precisar más adelante ahorita que investigue. Entonces, la situación, doctora Arelis, la situación de Colombia con este pequeño esbozo que les hago, especialmente la del Chocó, que estamos ya en guerra urbana. Yo estoy en Quibdó, la capital del Chocó, estamos en guerra urbana porque los grupos al margen de la ley se han venido a la urbanidad, se han venido aquí, entonces hacen disparos. Aquí al frente de la casa una vez le hicieron disparos a un señor que iba pasando, matan a la gente en las calles. Estamos en una situación bien preocupante y no vemos la salida. Es una constante vulneración de derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional, donde definitivamente ni la Constitución nos ha salvado, porque la Constitución Política de Colombia de 1991 preserva la dignidad de los pueblos afrocolombianos, o sea, de las minorías étnicas, porque eso somos, minorías étnicas. Acá no hay igualdad. Acá hay minorías étnicas, que eso también vulnera. Yo me siento como negra vulnerada en ese término de minoría. Yo no soy minoría. Yo hago parte de un país, de un territorio. Yo no puedo ser minoría. Entonces, en ese orden de ideas, si nos acogemos a esos artículos de minorías étnicas, que entre otras cosas son la última parte de la Constitución Política de Colombia, los dejaron siempre atrás, como siempre. Entonces, no sé qué respuesta la comisión y ustedes puedan darnos a nosotros para mirar cómo vamos a abordar esta situación, toda vez que la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 70 alertas tempranas frente al tema de la vulneración del conflicto armado. Acá tenemos más de 13 grupos al margen de la ley. Estamos cercados. Se dan el lujo de taponar las vías. No podemos pasar a veces porque no hacen paro. Y se llama paro armado. Eso pasa en Colombia. Colombia no es el mejor país del mundo ni el más feliz del mundo. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no es cierto. Entonces yo quisiera, doctora, que usted, conocedora de la Ley 70, igual que la conozco, porque la he venido trabajando, ¿qué respuesta? Si hace solamente 2 días mataron un líder indígena, un líder de Cocoma Norte en el territorio de Acandí, en la costa atlántica, el Caribe chocuano. Porque acá tenemos 2 mares, nosotros estamos cercados por 2 mares. O sea, les digo que somos un país, un departamento riquísimo. Tenemos el mar Atlántico y tenemos el Pacífico. Entonces, nosotros tenemos mucho y tenemos mucha biodiversidad. La fauna y la flora está totalmente destruida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros niños? Nos están muriendo de hambre, literal. No hay respuesta del gobierno. Acá es un clientelismo. Entonces, yo quisiera saber cómo nosotros abogamos y nos anclamos en la Ley 70 a ver qué se puede hacer, qué luces nos pueden dar, porque la verdad es que es desesperante y angustiante. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Arelis. Bueno, Patricia, muchas gracias por la pregunta y comparto contigo el sentimiento que también todos los de la mesa estamos compartiendo, porque el problema de los derechos humanos y de la tierra lo compartimos todos, aunque en algunos territorios es peor que en otros. Y bueno, en el Chocó, ¿qué pasa? El Chocó es el departamento que tiene más población afrodescendiente nativa, ¿sí? Porque hay otro departamento que se llama Valle del Cauca, allá también hay mucha población afrodescendiente, pero la nativa está en el Chocó. Es el departamento que tiene unos índices de pobreza muy altos, tiene una esperanza de vida muy baja en comparación a la media colombiana. Y adicional a eso, como dice Patricia, los niños indígenas mueren porque ellos no tienen una forma o no se les respeta la cosmovisión. Yo creo que la garantía de derechos fundamentales, la garantía de derechos humanos, se basa también en que las políticas del Estado no se centralicen olvidando de lado la cosmovisión diferente de los pueblos, de que hay poblaciones que tienen valores, costumbres y cultura diferentes a los de la mayor parte de la sociedad. Cuando se hacen leyes para algunos sectores, generalmente la mayor parte de la sociedad considera que es un privilegio. No es un privilegio porque históricamente han sido excluidos de las políticas sociales, con lo cual se sufren por generaciones problemas de desnutrición y problemas de guerra en esos territorios, porque desafortunadamente, aunque son los más ricos, los territorios periféricos de Colombia son los más ricos que hay, desafortunadamente el narcotráfico y la obligación a la siembra de productos ilícitos hace que se genere una economía vacía dentro del país. Entonces, hay que hacer una especialización productiva local, y la especialización productiva local desde el punto de vista del concepto de modelos de desarrollo de la cosmovisión del pueblo originario tiene que ser respetada. En Colombia no se respeta porque pues, el sistema es presidencialista. Es un sistema político que domina desde el centro del país la política hacia las demás regiones, con lo cual no tiene en cuenta realmente y las fórmulas de poder o representación que se tienen para, entre comillas, las minorías étnicas, que comparto contigo, Patricia, el concepto de minoría es un concepto que solamente te dice que tú no tienes derecho a pensar, ¿sí? Entonces, como las comunidades negras no tenemos derecho a pensar, necesitamos que nos incluyan. Por eso vemos que en los textos escolares nunca se ven personas negras asociadas al conocimiento. Siempre se ven asociadas al conocimiento las personas que no son negras, las personas blancas. Siempre estamos asociados a la pobreza, al igual que la población indígena. Con esto lo que quiero decir es que hay un concepto de pensamiento en el imaginario que hace que la gente, sin darse cuenta, excluya. Entonces, es muy difícil que cuando una persona llegue al poder a representar su propia comunidad, tenga una identidad. ¿Qué es lo que pasa en el Chocó, no? O sea, lo que pasa en el Chocó es algo muy similar a lo que pasa con los gobiernos de África, donde se confabulan con gobiernos de centro o con gobiernos europeos para seguir torpedeando y expoliando la tierra. Yo creo que Colombia tiene un problema de fondo, que es la no legalización de las drogas y la economía vacía que produce esto. Si no se mira desde ese punto de vista, no vamos a tener una visión amplia de país. Creo que ese es el problema que tiene. Y claro, y el Chocó, por ser el departamento más pobre y excluido, pues obviamente que allá todos los días, como les estoy diciendo, no me lo estoy inventando, son cosas reales, que hay evidencia, todos los días muere gente y los descuartizan, ¿sí? Hay carteles, bueno, la globalización no solamente es económica desde el punto de vista en que nosotros normalmente lo vemos en apariencia, sino que la globalización también ha sido a partir de los modelos de grupos al margen de la ley que se asientan en esos territorios, ¿sí? A seguir produciendo droga ilícita. Y esto, para que esto pueda salir del territorio, tiene que ser que hay un respaldo del gobierno. Yo sé que esto está siendo grabado, pero bueno, yo creo que hay muchos informes que lo dicen y creo que los países de primer mundo o los países que están en un privilegio, que no están sintiendo una bala que nos esté rozando, porque muchos sí lo sabemos porque venimos del territorio, tenemos que mirar muy bien este tema. Este tema es muy delicado porque no podemos pretender hablar de medio ambiente y derechos humanos si sabemos que nuestro privilegio se basa en la sangre y el sacrificio de otros países, ¿sí? Nosotros a veces podemos creer que porque en Europa hay campo y hay agricultura, entonces nos autosostenemos, pero no es así. No es así porque hay muchas multinacionales y entidades multilaterales que están haciendo cosas muy malas en los territorios latinos y en los territorios africanos. Entonces yo creo que es más exigir políticas reales desde acá, pero sobre todo en Colombia, Patricia, yo creo que el tema ya es a través de los consejos comunitarios. Yo creo que hay que hacer una articulación a nivel de toda la región pacífica. Creo que hay modelos de superación y de desarrollo en algunos consejos comunitarios del Cauca. Y yo creo que sí es interesante ir a mirar ese sistema. Incluso ahorita creo que era Pedro, uno de los dos Pedros, o uno de las personas que estuvo interviniendo ahora, hablaba de las ecoaldeas. Se están haciendo, en Colombia se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pues la población indígena ha mantenido también el territorio, pero creo que es muy difícil hacerlo solos. Tiene que haber acompañamiento internacional, no puede estar la población sola. Tiene que haber gente de acá también que pueda ayudar a la población allá, porque es un modelo de desarrollo que se tiene que implementar, pero sobre todo que la gente, ahorita en esos territorios hay una guerra civil. Los jóvenes no tienen esperanza de estudiar, de trabajar, entonces se mandan a la calle a matar, y se genera inseguridad. O sea, no hay una garantía, no hay soberanía alimentaria, no hay sustentabilidad ni sostenibilidad, y todo esto afecta los derechos humanos y los derechos humanos de la tierra. Entonces yo creo que cuando yo hablaba de la filosofía del buen vivir, es eso que nosotros tenemos que mirar desde nuestras casas, desde nuestros hábitos, desde cómo nos educamos, nos autoeducamos desde adentro, porque realmente la educación nace desde dentro de nosotros, ¿no? No sé si le he hecho como le he aclarado algo a Patricia, si le he contestado o. Yo. Muy bien. Yo creo que podemos dar paso a otra pregunta y si ella necesita algo, he dejado en el chat un correo personal mío para que me escriba quien quiera para poner en contacto a cualquiera de los panelistas, porque yo tengo la dirección de ellos. Y con mucho gusto, si vosotros me dais el beneplácito, pues les pasaré vuestros contactos para que os hagan cualquier consulta. ¿Me dais el beneplácito? Pedro, claro. Los dos Pedros, Vilma, ¿me dais el beneplácito para poneros en contacto? ¿Sí? Vale. Por supuesto, pues, Maricarmen. Pues entonces, pues, seguimos gracias, adelante, porque si no vamos a hacer, Patricia, si no vamos a ser demasiado reiterativos en un tema, y hay dos preguntas más por lo menos, ¿vale? Muchas gracias, cariño, y mucho ánimo. Gracias. Nafu Messier, ¿sí? Pues hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un fumo Messier, sí. Pues nada, antes que todo agradecer a los ponentes por lo de hoy. Y retomando todas las ponencias, voy a partir, aunque la compañera Arely prácticamente ha tocado la pregunta que iba a hacer yo. De todos modos, a ver, ahí la tenemos. Estamos hablando aquí de derechos humanos. Bueno, no me he presentado, aparte de mi nombre, Enfumo Messier, perdón. Estoy liderando una asociación multicultural. Mi origen es Guinea Ecuatorial, África, por supuesto. Pero a la vez soy activista en lo que tenga que ver con África en general. Principalmente cultura. De manera que allá vamos. Yo me pregunto, los derechos humanos y de la tierra, que es el tema de hoy, ¿hay dos tipos de seres humanos? Por eso digo que Arely ya tocó ese tema, porque todos estamos viendo las evidencias que hay, tanto en el pasado. Ha habido gente que ha tocado lo del colonialismo. Mi país fue colonizado por España y tenemos tantísimos derechos que, de poder exigirle a España, partiendo de que no están ni siquiera contando la verdad de su historia a sus paisanos, a toda España, a su propio país. Cuando yo estudiaba primaria y secundaria en mi país, la geografía que me enseñaron era únicamente geografía de España. Conocíamos el río Duero, Guadalquivir, etcétera, toda la de allí, y se anuló totalmente lo que tenía que ver con nuestro país. Y creo que esto también habrá ocurrido en varios países que han sido colonizados. Todos tenemos aquí muy claro que los derechos humanos solo están puestos en un papel, ya sean los que tienen que ver con la tierra como los que tienen que ver con los otros sectores. Por eso decía que iba a preguntar a los ponentes si existen dos tipos de seres humanos. Arely ha citado algo importante, que es que se asocia todo lo negativo al negro. He estudiado aquí desde COU hasta la educación universitaria, ya sea publicidad que tú veas en España, en la calle, en los interiores, lo que son el temario en educación. Los negros no tenemos visibilidad, únicamente con lo que tenga que ver con drogas, con emigración, con servicios domésticos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo con la tierra. Alguien ha hablado, una señora habló de que el río está contaminado por la extracción de oro. Las grandes multinacionales asociadas, obviamente, con los dirigentes políticos, son los que se encargan de que sigamos estando en la supuesta miseria. Porque si yo tengo algo demasiado claro, es que África está llenísima de riqueza, y todo esto, aparte de que ya se encargaron de traerlo desde hace siglos a otros continentes, nos siguen considerando esclavos de otra manera. O sea, sigue habiendo esclavitud, pero en otro sentido. Los derechos humanos los que estamos aquí, quiero creer que los que están aquí creen en que el ser humano es igual, en teoría, porque lo que tiene que ver con el sector, ya sea de activismo social o cultural, cuando uno se une o cuando uno forma parte de él, de alguna manera cree o quiere sumarse a la lucha por esto. Tristemente, lo que está pasando en África y en otros países, me enfoco generalmente a los colonizados, porque lo que estamos sufriendo, no voy a culpar del todo a los que se hacen llamar primer mundo, pero tienen que ver exactamente con todo eso. Porque aunque yo no tenga 80 años ni más, pero voy tratando de saber cuáles son mis orígenes, de dónde vengo, cómo se vivía en época de mis tatarabuelos, cómo hemos ido a peor, porque después de la colonización mi país exactamente se ha perdido identidad. No os podéis imaginar lo que es, por ejemplo, coges a una persona, le despojas totalmente, pero total, de sus orígenes. Que vuelva a salir de ahí y encuentre realmente quién es. Muchos siguen perdidos a día de hoy en mi país sin identidad. No sabes si eres española, aunque una como yo que tenga nacionalidad española, por ejemplo, y voy a resumirlo ya. Y espero que alguno pueda, aunque Arely ya lo extendió más, decirme, hablamos de derechos humanos a nivel mundial. A mí me gustaría que se me conteste si hay dos tipos de seres humanos, porque se supone que los derechos humanos son globales y que nos incluyen a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres dejar tu correo de la asociación en el chat para que alguien, si quiere, se ponga en contacto contigo, te damos esa oportunidad, ¿vale? Ok, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues Vilma, Pedro, los dos Pedros, ¿queréis responder a lo que nos ha preguntado la compañera? Vale, Vilma. Bueno, decirle a la compañera que los derechos humanos son universales. Cuando fueron escritos, me imagino que dieron mucho tiempo a esas personas que estaban ahí para que estos derechos fueran para todos. Lamentablemente el colonialismo y el megacapitalismo ha hecho perder la identidad de los seres humanos. Hoy día nos encontramos con seres que no saben si son de aquí o son de allá. Y eso es gravísimo. Si un ser humano no sabe su origen, difícilmente va a poder ver un futuro. Por lo tanto, yo le digo a la hermana Nuzme que siga adelante y que siga recuperando su identidad. Y que acompañe a sus hermanos a recuperar su identidad. Cuando el ser humano tiene claro cuál es su identidad, puede seguir adelante, puede defender sus derechos. A nosotros como pueblo originario, nosotros que vivimos en la ciudad, también perdimos nuestra identidad, porque el sistema nos va asimilando. Pero cuando está la voluntad de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, recuperar esa identidad, todos podemos. Todos podemos, cuando tenemos nuestra identidad clara, precisa, también podemos defender nuestros derechos. No va a venir ningún gobierno a decir, estos son sus derechos, somos nosotros como pueblo, ya sea los pueblos afroafricanos, los pueblos indígenas, que hemos estado sometidos por siglos. Pero aquí estamos nosotros hoy día defendiendo nuestros derechos, porque tenemos clara quiénes somos, tenemos clara nuestra identidad. Así que solamente, compañera, la insto a que siga adelante, no pierda la esperanza. Los pueblos originarios hemos estado por siglos luchando y seguimos aquí de pie. En la medida que alguien levante una bandera de lucha, ahí estaremos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vilma. ¿Alguno más de los panelistas queréis comentar algo? Yo comentar con relación a las dos intervenciones anteriores, que evidentemente, por ejemplo, desde España se han cometido errores con los pueblos originarios y los de África, y bueno, con los nativos de América en algún momento se llegaron a plantear si eran personas. Por eso es tan importante el tema de la personalidad. Evidentemente después se reconoció, pero se les ha quitado una multitud de derechos que sobre todo las grandes empresas multinacionales siguen violando con el sistema del extractivismo. Lo mismo ha ocurrido en África con el esclavismo y demás, pero yo diría que hay que intentar rebelarse, igual que nos rebelamos en todos sitios. A veces es más peligroso en unos que en otros, pero los derechos siguen siendo los mismos y hay que intentar poner en marcha los sistemas de solidaridad. Lo que no puede ocurrir es que en España se prohíba el fracking y que a la vez estemos importando productos de multinacionales, de Vaca Muerta o donde sea, que nos traigan combustibles fósiles procedentes del fracking, ¿no? Entonces, evidentemente, debemos de ser coherentes y lo que no queremos para nosotros no debemos de desearlo para los demás. Y entonces, además que esto es justamente una de las cuestiones más importantes, porque el medio ambiente no para aquí o allá, en esta frontera o en la otra. Son como los derechos humanos. Por eso hay un derecho universal al medio ambiente que cruza fronteras. El cambio climático, el extractivismo hace daño en todo el mundo. Entonces, la lucha es común, la solidaridad es común y debemos de luchar conjuntamente contra eso. No hay ser humanos de primera ni de segunda clase, sino todos muy dignamente y con especial énfasis a los activistas ecológicos y sociales. Estamos luchando por tener un mundo mejor y porque haya un mínimo de bienestar y respeto a la vida humana. Entonces, ahí pueden contar con nosotros porque es una lucha común, en el fondo, contra el mismo mal, que es el economicismo desaforado que destruye la naturaleza, las vidas humanas y que no respeta los derechos humanos. Gracias, Pedro. A raíz de lo que estabais diciendo, me permito la osadía de recordar que el proyecto Genoma demostró que todos somos uno. Entonces, me parece totalmente absurdo lo que está sucediendo, lo que llevamos siglos en la mochila, porque todos somos uno. Entonces, no hay tutía. Nos tenemos que unir todos para conseguir un mundo mejor para si queremos que este planeta nos tenga como inquilinos, porque si no, a este paso nos cargamos a nosotros mismos como habitantes de ella, ¿no? Bueno, dicho esto, Tony Navarro, por favor, has pedido la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí. Bueno, yo me presento, yo soy Tony Navarro, soy el director del Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid. También dirijo el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, que es más antiguo. El de Barcelona tiene 18 años y este de Madrid tiene 5. Ahora mismo está en marcha hasta el día 21, así que podéis acceder en la página web. Tenéis el festival, ponéis Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid. Y bueno, pues ahí hay un montón de... Este año tenemos 50, bueno, sobre 50, 60 películas y todas son de... Pues de todos estos temas que estáis tratando, de países poco representados, personas poco representadas y bueno, sobre todo ahora pues dar un poco de impulso, ahora que todo el mundo está con el Netflix, ¿no? Hablando un poco del tema multinacional en relación a la cultura, pues cómo hacemos frente a esa hegemonía cultural desde la, digamos, la cultura alternativa, ¿no? Lo que ha sido siempre, ¿no? La cultura más allá de Hollywood, y eso es lo que represento, o lo que, bueno, el trabajo que llevamos adelante, que es un trabajo muy difícil porque competir contra los grandes poderes hegemónicos, que es de donde se genera luego todas esas demás dinámicas, se generan ahí, ¿no? Se generan en las grandes películas de Hollywood, en cómo nosotros entendemos el mundo, porque al final la cultura también es una manera de analizar y de ver y de entender el mundo, ¿no? Es una maquinaria O sea, Hollywood, digamos, pues es, todos sabemos, ¿no? Que no es, bueno, que no es un lugar de diversión, sino que hay ahí una, bueno, un programa, ¿no? Un programa que se te va insertando poco a poco. Y entonces, bueno, pues llevamos esa batalla y ahora mismo lo estamos haciendo online, el festival, porque claro, pues el apoyo a la cultura en este país está, aunque se supone que gobierna el gobierno más progresista de la historia desde el Big Bang, pero parece que se ha olvidado de la cultura otra vez y nos ha dejado también tirados, igual que a otros trabajadores. Y bueno, igualmente pues seguimos trabajando y lo hacemos online. Así que podéis acceder gratuitamente a todas esas películas que están, bueno, podéis acceder desde la página web. Y nada, y simplemente presentarme. En años anteriores lo había hecho en Cineteca, bueno, lo hacíamos en Cineteca. Y bueno, y ahora llevamos 2 años haciéndolo online y yo espero volver otra vez a los espacios físicos. Y luego, y rápidamente eso, que por favor miréis el festival porque os va a gustar, además, porque es de derechos humanos, es de todo lo que estamos tratando aquí. Y luego un par de matices que quiero hacer, cuando se comenta y se habla del tema de las multinacionales, no es tanto así, porque por ejemplo yo estuve en Colombia, en comunidades indígenas, estuve con los Embera Chamí, que seguro, bueno, que las personas de colombianas saben perfectamente dónde es en el eje cafetero. Y por ejemplo, el canal de Isabel II, que es el canal de aguas de Isabel II, está privatizado. O sea, lo que hace es que se va a Colombia, se cambia el nombre y privatiza el agua a las comunidades. O sea que tenemos una implicación desde aquí, desde España mismo, una implicación directa con lo que sucede en esos países, o sea, en terceros países, que no es tanto como que a veces vemos como multinacionales gigantescas, sino que, por ejemplo, también Aguas de Barcelona, por ejemplo, que es la empresa de aguas municipal de Barcelona, igual que la empresa de aguas municipal de Madrid, está privatizando el agua a las comunidades, lo que significa pues la muerte de muchísimas personas, entre ellos pues los Wayuu, por ejemplo, en Colombia, que tuvieron una sequía brutal de agua y muchísimas personas que no están teniendo acceso al agua. O sea, que tenemos una implicación directa. Y ahí, en esa implicación directa también, quiero hablar del premio que se le va a entregar ahora mismo a Iván Duque, el collar de Isabel la Católica, por ejemplo. Sabemos que Iván Duque está condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha vulnerado derechos humanos estructuralmente, que han violado personas, han asesinado, han mutilado personas. De hecho, la Corte Interamericana, todas las organizaciones de derechos humanos, está en la ONU, o sea, lo han denunciado en la ONU, que ya veremos a ver qué es lo que sucede, porque la ONU, pues ya sabemos que hay todo tipo de personas, es una organización gigantesca y ahí se acumulan muchísimas cosas, muchísimos intereses. Pero bueno, la cuestión es que nuestro país, España, va a premiar a una persona que está denunciada ante los... y gobernando la izquierda, que eso es lo más importante. Gobernando el gobierno más progresista desde el Big Bang, van a premiar a un torturador, o sea, a una persona que está condenada, que está por todos los organismos de derechos humanos de América y del mundo también, porque lo ha condenado Amnistía Internacional, lo ha condenado Human Rights Watch, está denunciado ante la ONU. En fin, han habido pues 1.595 casos documentados que existen graves violaciones a los derechos humanos, como asesinato, tentativa de asesinatos, torturas, violaciones sexuales, retenciones arbitrarias, que dan clara, ¿no? O sea, que dan clara muestra de cómo actúan las autoridades y cómo han actuado las autoridades en las manifestaciones que se han llevado a cabo en Colombia. Y la cuestión es nuestra implicación en cómo nosotros estamos contribuyendo como país en apoyar ese tipo de actividades, ¿no? Porque ese premio, que es uno de los premios más importantes, porque el premio del collar de Isabel la Católica es uno de los premios más importantes que se entregan en España. O sea, no es un premio cualquiera, es uno de los más importantes. Entonces, que nosotros sigamos validando esas estructuras, porque a veces yo veo que nos vamos nos retrotraemos hacia no sé cuántos siglos y tal, cuando no, esas estructuras continúan vivas y no son, no son teorías, sino que están en nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, en este mismo caso que estoy explicando de este premio, el cual yo creo que las organizaciones de derechos humanos deberíamos de oponernos masivamente y deberíamos de hacer un movimiento para que ese premio no se le entregue a una persona que no lo merece, es que no lo merece. Porque ahí, bueno, está condenado, está denunciado ante la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tony, me parecería interesante que desde aquí se lanzara un change o un avance o lo que quieras. Aquí hay gente de todos los países. ¿Se podía hacer un change? Sí, yo creo que deberíais de hacerlo, lo podías hacer tú. Y lo movemos por todas las redes sociales. Aquí hay gente de todos los países. Puede ser, pero vamos, que no es un tema. Que ahora cuando hablamos de todos los países es que en realidad es un tema de España. O sea, es España el que le está dando un premio a Iván. Vale, pero lo que te estoy diciendo es que si tenemos el apoyo internacional es muchísimo mejor. O sea, estamos aquí, podemos... Sí. Y una protesta en España, evidentemente, frente a la autoridad que ha concedido ese premio, hay que protestar en su sede. Evidentemente, pero aparte de eso, internacionalmente, delante de las embajadas de España, también hay que protestar. Sí, por supuesto, o sea, toda la movilización posible, porque eso, ahora que estamos hablando de derechos humanos y que estamos tratando, porque nos vamos a veces a lo etéreo, ¿no? Nos vamos a la Carta Universal de Derechos Humanos, nos vamos un poco a esas palabras, ¿no? Teóricas, pero luego después, claro, que nos falta eso, ¿no? Concretizar en hechos concretos, ¿no? Y en este caso, pues ha habido una persona, un presidente, que ha actuado con las autoridades, pues ha asesinado, ha habido un montón de personas mutiladas, violaciones, 1.595 desaparecidos, condenado por la ONU, ha sido denunciado, ya veremos a ver qué es lo que determina la ONU, pero bueno, que esos casos sí existen, sí están documentados, ¿no? Más lo que no está documentado. Aparte, ahora mismo hay un nivel de censura en las redes sociales alucinante, todas esas manifestaciones que se han llevado a cabo en Colombia no se han difundido ni siquiera por redes sociales, no han llegado tampoco a los medios de comunicación españoles, en fin, que yo creo que eso se tiene que concretizar. Y luego, por otro lado, y ya acabando, que no me quiero alargar, quiero decir que hay unas campañas que están llevando a cabo las multinacionales y también los gobiernos de blanqueo, en los cuales se están empleando como la imagen negra, ¿no? La imagen de las personas negras, la imagen ecológica, la imagen de la libertad, pero en realidad bajo un blanqueo, ¿no? Lo usan, pero en realidad como un blanqueante del sistema, ¿no? Que se llamaría como una especie de greenwashing, ¿no? Como un lavado de cara del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente queremos defender realmente los derechos humanos y también el medio ambiente, tenemos que denunciar también esas prácticas que se están llevando a cabo de limpieza de cara, ¿no? En todos esos sentidos. O sea, ahora mismo, y es algo que está detectado, hay un libro, por ejemplo, que se llama Los pecados del lavado verde, en el cual, está en inglés y son informes, en el cual se determina que hay un... porque lo ecológico... lo minoritario, lo de no sé qué, esos son productos, le otorga producto en valor. Entonces el empresario lo que está viendo es que ahí también hay comercio, hay empresa, entonces lo que está haciendo es emplear esos, digamos, le pone, le entrega, ¿no?, esos valores, pero que en realidad son falsos, y entonces lo vende más caro, ¿no?, o le da un producto valor, pero cuando realmente rascas es mentira, ¿no? Lo que se llama el greenwashing. Y eso lo hacen también con la comunidad LGTBI, lo hacen con los negros, lo hacen con las minorías, lo hacen con el tema ecológico. Por ejemplo, bueno, en el libro este... Me voy acabando que ya... simplemente eso, hablar de lo que es el purple washing, el happy washing, la venta de falsa libertad, la venta de falsa ecología, la venta de falsos derechos humanos, en fin, como esos gobiernos que se autoproclaman que ellos son los defensores de los derechos humanos cuando no es verdad, no es real, ni tampoco son los defensores de las minorías, tampoco es verdad. Tenemos cárceles donde hay personas que están encarceladas en este país sin haber cometido crimen alguno, en cárceles que son los FIES. O sea, es que tenemos personas encarceladas sin cometer ningún absoluto delito. Vilma quiere responder algo que estás diciendo. No solamente decir que está mi tablet está a punto de apagarse la batería por si acaso se apaga, ¿ya? Vale. Me voy a conectar desde otro equipo. De acuerdo. Bueno, pues mira, Tony. Reviséis la página web, se llama Festival de Derechos Humanos de Madrid, yo creo que os va a encantar, porque son este tipo de temáticas justamente. Lo que te proponía es, para futuras veces, ¿no?, en la próxima reunión, pues yo me gustaría, si te parece bien, empezar a hacer regularmente videoforums. Cogemos una película del festival que vosotros consideréis y que hagamos unos videoforums para poner en tela aquí, como estamos haciendo ahora, pero con una película, si te parece. Se podría proponer, bueno, tendría que comentarlo con los directores y demás, porque claro, como funciona el festival es que abrimos una convocatoria pública, luego los directores se presentan. Bueno, tú lo gestionas y si se puede hacer, pues lo haces. He dejado mi correo electrónico personal en el chat. También, por favor, hay muchísimas información en el chat que se ha puesto. Os lo digo para que lo vayáis echando un vistazo. Y Pedro Serrano quería hablar. Gracias, Tony, por tu contribución, ¿vale? Gracias. Sí, yo quería comentar, bueno, aparte de que efectivamente lo que decía Tony sobre cómo lavan, bueno, más que cómo lavan, sí, lavan, pero en realidad cómo adoptan nuestro lenguaje en lo que para contrarrestarlo, ¿no? O sea, ellos enseguida, a ver, ¿de qué hay que hablar? ¿De derechos humanos? Pues aquí todo el marketing que tenemos, lo vamos a poner para decir que quien más respeta los derechos humanos es nuestra empresa y quien más cuida el medio ambiente. O sea, eso es algo que para eso tienen todos los recursos ellos, para manipular a toda la gente, ¿no? Quería comentar el tema del canal de Isabel II, que efectivamente ha tenido, o sea, antes decía... No le consideraba como operador público, no le considero como operador público porque funciona de manera mercantil totalmente y además es una multinacional. O sea, en Colombia, en Medellín, han robado varios millones. Está por demostrar que sea el canal, aunque tengamos todas las dudas, certezas de que es así. Se cambian de nombre. Lo que hacen es que... Sí, la triple A. Exacto, y cuando la actúan... La triple A, compran unas... efectivamente. Igual no, pero lo que te quiero decir es que ahí han salido culpables, pues Agustín González, Edmundo no sé cuánto, que era director. O sea, salen nombres que son los que les han pillado llevándose los millones. Pero realmente es que es una estructura que favorece eso, porque es una gran multinacional con total opacidad, dirigida únicamente desde aquí, desde Madrid, la Comunidad de Madrid, en la que lleva gobernando un montón de años el PP, y no dando cabida en los consejos de administración apenas a nadie. Ahora va entrando alguien, pero que no tiene ningún peso, ¿no? Y ahora mismo están litigando, de hecho les han quitado las acciones que tenían, y están, tienen a todos los abogados aquí ocupados de intentar rescatar algo de dinero de allí. Bueno, pues entre las luchas que tenemos nosotros es efectivamente esa, es que deje las inversiones fuera de España, y no solo fuera de España, fuera de la Comunidad de Madrid, porque también tenían en Lanzarote, tienen en no me acuerdo dónde era, en Portugal, no me acuerdo dónde era, pero bueno, tienen en varios sitios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros nos movemos con una idea de que el dinero del agua es para el agua, y que además tiene que hacerse en el entorno que es, no es que vayas a hacer dinero, a quitarles el dinero del agua a otros países, ¿no? Entonces, por eso desde aquí efectivamente luchamos, y luchamos por lo que hablaba antes, un modelo de gestión donde si hubiera sido participativo y transparente, no se habrían dado estas circunstancias, porque una vez que se comparte, se democratizan las decisiones, pues ahí es donde podemos aportar no solo, o sea, ciudadanía, regantes, usuarios, partidos políticos, sindicatos, todo el mundo, o sea, todo el mundo realmente tiene que participar de esta gestión, porque es la manera de que se pongan todas las cosas sobre la mesa y efectivamente se centre el tema en vamos a ver qué recursos hay, en base a estos recursos se crecerá y se realizará la actividad económica que se pueda, de industrias o de locales públicos, o sea, pero siempre a partir del agua que tenemos. ¿Y cómo está funcionando el canal ahora mismo? Pues dices, es público, pero es una sociedad anónima que tiene unos accionistas que son la Comunidad de Madrid en un 80%, o sea, el PP, y un 10% a lo mejor tiene Madrid por su volumen de población, y el otro 10% lo tienen los pueblos que son accionistas. Bueno, pues todos los años está habiendo, no sé ahora mismo si son una media de 150 millones de euros de beneficio. Ese beneficio pues lo está utilizando la Comunidad de Madrid para su propio, para sus cuentas, que no tienen nada que ver con el agua, que puede ser pues para financiar los toros, por ejemplo, para lo que quieran. Están por otro lado los ayuntamientos, que puede ser si así lo determinan, pues para las fiestas o para lo que sea, no para el agua. Y luego además hay todas las inversiones en infraestructuras, que por ejemplo tienen que arreglar el saneamiento. Ahora mismo se están haciendo arreglos de saneamiento que cargan en las tarifas de los usuarios. De manera que hemos pagado el agua por encima de coste, puesto que ha sobrado dinero y han repartido beneficios, y con ese coste se podría haber arreglado el saneamiento. No, pues ahora hay que pagarlo con un plus. O sea, toda esa gestión que es mercantil y que dificulta el cumplimiento de los derechos humanos es con la que estamos peleando, en la medida que se puede, porque bueno, pues efectivamente somos responsables de alguna manera cuando las multinacionales, y hablando, que no se me olvide, Agbar ha tenido la mala suerte de que en Barcelona hay un movimiento ciudadano potente que les ha buscado y les ha sacado las vergüenzas, que son muchas y muy gordas, y además les ha relacionado con la Judicatura, con el Tribunal Supremo, que ha fallado a favor de Agbar, que no se lo creen ni los de Agbar, porque los jueces tienen convenios, el Consejo General del Poder Judicial tiene convenios con Agbar para formar a los jueces, y los jueces luego les llevan a los cursos a hoteles de 5 estrellas, y, o sea, es todo un... Pero además de Agbar, que ha tenido esa mala suerte de que han salido las cosas al descubierto, está Aqualia, FCC. Aqualia tiene un montón de obras en Sudamérica, en Perú, por ahí de infraestructura, con un montón de millones. O sea, que es que realmente, efectivamente, están aquí las multinacionales, generalmente, porque también habrá en otros países, en Latinoamérica y en África, pues habrá. Pero sí, efectivamente, es que es el poder económico de las multinacionales que nos llevan y nos traen de una para otra. Nada más. Muchas gracias, Pedro. Bueno, estamos ya a 2 horas, o sea, son las 8:38. Entonces, me gustaría, si tenéis cada uno de los panelistas, decir algo más. Pues primero pedir a la gente si quiere la última cosa que puede decir para que no se alargue esto mucho. Y lo que sí que quiero deciros es que, por mi parte, que soy la que he promovido esto, intentaré promover más reuniones como esta posteriormente, ¿no? Hay gente de México que quería hablar, hay otra gente y nada. Y va a estar todo aquí en el chat, va a copiarse y ya lo distribuiremos, ¿vale? Toda la grabación, ¿vale? Porque sabéis que se está grabando. Entonces, ¿hay alguno de los que están escuchando que quiere hablar? Pero 2 minutos. Vale, pues como no quiere nadie hablar, me gustaría que os despidierais los que habéis estado panelistas. Y nada, recordaros que mañana va a haber otro nuevo Zoom y que al final de que ellos hablen os comentaré cuál es y que os invito a que participéis porque es un tema bastante, bastante digamos, también sensible, ¿no? Venga. Vilma, ¿estás por ahí? Bueno, pues Arelis, por favor, puedes decir. Ok, pues para cerrar, dejar como unos tips. Bueno, lo uno es una frase. Creo que los derechos de la tierra no son tenidos en cuenta por los que perpetúan la guerra. Esa es una frase que me surgió hace mucho tiempo porque es lo que realmente uno ve. Más allá de las leyes. Lo otro es que como ciudadanos, como colectivos también, tenemos que pensarnos y preguntarnos qué es lo que producen nuestros países, qué exportan y qué es lo que realmente compramos. Porque hay países que venden café o venden banano o venden aguacate, pero compran carros. Entonces, estas economías se empobrecen demasiado. Lo otro es cuestionar los modelos de gobernanza. Esos modelos de gobernanza que impiden que los modelos de desarrollo particulares se puedan concretar, respetando la cosmovisión diferente de los pueblos. Lo otro sería cuestionarnos esa sociedad de consumo, que es la televisión, y que muchos que estamos liderando en diferentes sectores tenemos hijos o hijas que al igual van en contravía de lo que nosotros a veces también estamos saliendo a luchar, a decir y a denunciar. ¿Qué pasan con las entidades multilaterales o multinacionales? ¿Por qué los presidentes, como tantos de aquí y de tantos países, tienen fundaciones, tienen organizaciones a nivel internacional? ¿Por qué las tienen? ¿Cuál es el afán? ¿Por qué lo hacen? Yo creo que sería dejar estas frases para un próximo debate, para un próximo conversatorio. Y bueno, darles muchas gracias a todos por la participación y por haber intercambiado tantas experiencias. Muchas gracias a ti, Arelis. ¿Vilma? No se te oye, Vilma. Estás sin micrófono, Vilma. No se te oye. No has debido de activarlo. Ahora, dinos. No. Yo creo, quita si quieres el vídeo, a ver si es que tienes poca mala señal, pocos datos. Igual se te oye si quitas el vídeo, puede ser. No se te oye, desde luego. A ver, Vilma, haz una cosa. Sal y vuelve a entrar y mientras que hable Pedro, los dos Pedros, ¿te parece? Venga. Pedro. Sí, bueno, yo poco que decir, agradecerte a ti y a Pedro, a las panelistas y a Pedro, y a los asistentes, pues este tema, este webinar que ha sido muy interesante, he aprendido muchas cosas y que espero que bueno, podamos ir constituyendo redes para entender que la lucha efectivamente es de todas las personas, de todos los países, de todas las etnias, de todas las los sexos, LGTBI, de realmente todas las personas oprimidas y que sufren la conculcación de los derechos humanos. Y nada, pues hasta pronto. Muchas gracias, Pedro. El otro Pedro. Pues yo quería también dar las gracias a la organización de la videoconferencia de hoy, porque ha resultado muy interesante el tener esta visión más universal. Nos hemos dado cuenta que el problema, y sabemos que el problema que tenemos con el mar menor es una lucha al final global, porque el problema que tenemos nosotros quizás no se ha tratado aquí suficientemente, pero también está ocurriendo en otros países, el tema de la eutrofización y demás. Bueno, remarcar que cuando utilizamos la palabra desarrollo hay que utilizarla con prudencia porque debemos incluir también la palabra posteriormente sostenible. Todos tenemos derecho al desarrollo. Sí, pero ¿qué queremos? ¿Que acabar destrozando el medio ambiente como lo han destrozado los del primer mundo? ¿O más bien debemos de ir al decrecimiento como se está planteando actualmente? Porque, por ejemplo, alimentos ya tenemos 1,5 veces para alimentar a la humanidad. Quizás lo que deberíamos de reclamar sería la soberanía alimentaria y que se exportara menos y se tuvieran alimentos a un precio más justo. Con respecto a las multinacionales, aquí en los países del tercer mundo deberíamos también incluir algunas cláusulas en las cuales no se le pueda adjudicar contratos a las empresas que estén violando los derechos humanos y el medio ambiente en lo que se denomina el tercer mundo. Sobre todo porque no todo es economía y destrozar lo que nos queda de la naturaleza, sino más bien preservarla. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Vilma, ¿puedes hablar o ya no tienes micrófono? No se te oye. No se te oye. Nada. Lo siento mucho. Bueno, ella ha escrito por el panel que da su agradecimiento y que no sabe por qué no le escuchan y agradecer esta oportunidad para compartir experiencias. Lequil, Cut, legal, buen vivir, buen bien común, es lo que nos pone por el chat también otra compañera. Así que espero que pronto podamos otra vez establecer contacto con todos. Yo sé que va a haber una reunión antes de la COP aquí con pueblos originarios, que se está en ello. Entonces, en cuanto que tenga la información, cuando se plasme, pues os lo contaré también. Se moverá por redes sociales para que estéis aquí. Quiero que sepáis, os agradezco todo lo que he aprendido y también tengo constancia de que se quiere hacer una plataforma social para presionar en la ONU para que haya representación de todas las plataformas sociales del mundo y que haya el derecho a poder opinar igual que se opina, igual que opinan los dirigentes, pues que también la voz de la sociedad civil esté allí y tenga, digamos, relevancia, ¿no? Entonces, si cuando eso se plasme, cuando haya la reunión que se quiere hacer, pues ya también os lo comunicaré por todas las redes sociales, ¿no? Y bueno, y Vilma dice, para todos, Kume Mogen, Kume Felen, el buen vivir, el estar bien de los pueblos originarios. La luz para todos. No sé si lo he dicho muy bien, perdóname si lo he dicho, pero vamos, y nada, que estamos en contacto, que mañana, que gracias a todos los que habéis intervenido en el chat, espero que igual que yo os he leído, os lea muchísima, muchísima más gente, y que mañana hay un webinario que creo que es muy importante, se trata de los niños que están siendo, que han sido robados ilegalmente, y ahora los que están siendo robados legalmente, y la problemática también de toda la gente que está siendo tratada sin permiso a nivel mental. Y bueno, creo que también es un tema tan interesante como el de ahora. Así que os emplazo para mañana, si os apetece, a la misma hora que hoy, estar con nosotros. Y muchas gracias por haber respetado los tiempos, por ser tan amables unos con otros, por achucharnos y por estar ahí. Os quiero a todos, ¿vale? Gracias. Buen día.